te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos, andando bien por la 66. ¿Cómo andamos todos? No sé si andamos por la 66, pero andamos bien. Y claro que sí, si estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Cómo andás, Hernán Pirato Massa? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Espero que bien. Por acá todo muy, pero muy bien. Muy bien, ahí anda Hernán, ¿eh? Muy, muy, muy bien, ¿eh? Y bueno, ¿cómo anda? No estamos solos. ¿Cómo anda la señorita Lara Brunori? No están solos. Habla fuerte porque no se te escucha nada. No están solos. Ahí estamos, ¿eh? No es estamos un teleteatro. Solos. Teleteatro. Nos escuchamos por Instagram. Estamos ahí. No sé si salimos por Instagram, ¿eh? No estamos saliendo por Instagram todavía. Pero bueno, estamos el saliendo al aire. El celu nos atrapó en un mal momento. Volvemos a lo analógico. Bueno, ahí estamos, en programa número 172 de Andar Bien. Un programa, como les decía, de reflexión vial. ¿Cómo andará la audiencia por ahí? ¿Cómo estarán por todos los lados que correspondan estar por ahí, no? ¿Nos estarán escuchando en el auto? ¿Estarán en el auto? Puede ser, ¿no? Ahí andan bien doble, porque andan bien en el auto o andan bien y andan bien con el programa de radio. Cuidado, cuidado, cuidado, que si siguen viendo este programa van a decir: uy, qué bueno que estaba, y van a chocar. No les desconcentremos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Claro, capaz están andando mal con el auto y con el programa Andar Bien compensan y quedan mejor andando, ni bien ni mal, ¿no? Yo me pregunto si desconcentra este programa para alguien que va manejando. Podría ser que desconcentre un poco, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Bueno, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando por ahí a través de las emisoras, que son como 29. Estamos viendo emisoras. Si llegamos a 30. Programa federal, si los hay. Así que si quieren salir por al aire, alguno está escuchando, alguno que tiene una emisora, se contactan con nosotros, ¿sí? A través de el Instagram, Andar Bien Radio, o a través de la página web, buscan Andar Bien y ahí tiene el contacto, mi teléfono y todo. Cuanto más se reproduzca el programa, mejor. ¿Vamos con las emisoras? Vamos. A ver. Tarda la emisora, ¿eh? Está emitiendo. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este.

Sí, pero antes de seguir hablando del tema, no me quiero olvidar de la persona o la empresa gracias a la cual salimos al aire. A ver. ¿Cuál será? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, que tiene sus tres locales en Avenida Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460, y Rivadavia, 1395. Pueden comprar el por mayor, paquete cerrado, o el por menor, que bueno, te sirve para cuando uno cobra el sueldo, gastarse, si alcanza, gastarse toda la plata. Si tiene sueldo, primero. Claro, si tiene sueldo, empecemos gastarse ahí. Todo ahí, ¿no? Por lo menos la plata te la vas a gastar toda, pero vas a tener más comida, ¿no? Y vas a estirar un rato más. Gracias a Freelop. Así que bueno, muchísimas gracias. Che, vamos con una canción. Vamos con el primer tema musical de este programa. Sí, ¿qué cuál es? Vamos a empezar con No te alejes tanto de mí, de Luis Alberto Spinetta, del disco Mondo di Cromos, del año 1983, una canción hermosa. A ver. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando, y yo estaba por creer en vos. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título cuarto, la vía pública, capítulo único de la vía pública. Tiene un solo capítulo. Artículo 30, requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. Inciso K, sistema de renovación de aire interior sin posibilidad de ingreso de emanaciones del propio vehículo. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí un poquito de esto es, en criollo, es que tenga que tener ventilación, ¿sí? Y que la ventilación no pase lo que me pasó a mí muchas veces, que es que no agarre los gases de escape del interior del auto y te los meta adentro. No. Que salís medio drogado con eso. No des ideas. Me ha pasado mucho con el Renault 4. Sí, con el Renault 4 salía con un tufo a caño escape, con un tufo de... porque largaba todo para adentro, ¿viste? Eso porque... Es la primera vez que escucho esto, Pato, pero bueno, confío en tu experiencia. Sí, no sé si el caño escape, o sea, tenía todo, estaba un auto viejo, era, tenía todo picado, la división entre el habitáculo y el motor, y el gas, y los gases de escape salían por cualquier lado, menos por el caño escape, entonces terminaba que salía con un vago adentro. Y bueno, es verdad, te causa, o sea, la ventilación parece un tema menor, se trata como un tema menor, es un tema muy importante, ¿viste? Y la gente que usa el aire acondicionado y todo el auto cerrado, ¿ahí hay ventilación? Sí, hay una renovación de aire, no todo cuando vos, viste que vos podés elegir que tome aire afuera o que tome aire de adentro. Uh-huh. Cuando toma aire de adentro, no toma el 100% de adentro, toma como un 80%. Sí, Lara. Mira. Estamos hablando sobre el aire del coso, ¿no? Del auto. Sí. ¿Puede pasar que vos estás en el auto normalmente y que no sé qué cosa pasó y ahora el aire que manda es medio tóxico entre sí? Claro, es lo que acabo de decir, que me pasaba con el Renault 4, ¿te acordás? Que venía... Sí. ¿Por qué es medio tóxico? Porque es el aire del que, ¿motor? O sea, del motor que viene para adentro y a veces el aire no, del motor es que no te entendí bien. Tiene los gases de escape. Es como poner la nariz en el caño de escape. Imagínate ser un gato y estar ahí. Ah, sí, bueno, ahí te sale olor a gato con chamuscado, pobre, ¿no? Pobre gatito, qué lástima. Igual no, ha pasado varias veces, ¿eh? Que se asusta, pobre. Bueno, es un sistema de seguridad, aunque parezca mentira. Acá lo nombran como sistema de ventilidad. Porque por eso que decís vos, Lara, que si es medio tóxico, lo que va a pasar es que te va a empezar a adormecer. Salís medio adormecido. Peligroso al volante. No te va a sacar dormido como si te desmayaras, salvo que sea demasiado grave, ¿no? Pero lo que te va a pasar es que te va a ralentizar cuando estás medio así, medio tóxico el aire, o no renueva bien, que decías vos, ¿viste? El aire. Vos te empezás a ralentizar, empezás a moverte más despacio. Entonces tus actos reflejos son más lentos. Disminuyen. Y por eso te podés... Aumenta el riesgo de accidente. Claro, o no sé si el riesgo, o sea, el riesgo de accidente aumenta porque disminuye tu capacidad de evitarlo. Exacto. Cualquier cosa que ocurra en la vía. Así pero que, bueno, siempre puedes bajar la ventanilla y renovar, ¿no? Bajar la ventanilla e ir al mecánico. Si uno siente sí. un olor a humo dentro del auto. Sí, sí, hay algo ahí que no está bien. No hagan como hago yo, soy el ejemplo de lo hay que no hay que hacer. Hay algo mal que no está bien, decía. Claro, exactamente. Entiendo, sos el que nos dice qué cosa no hagamos, pero sos el peor conduciendo. Claro, porque yo como ya lo hice mal, les puedo contar desde tu propia experiencia. Claro, no hay mejor relato que el que les lo doy hizo. Un consejo de que salí de papá, no empiecen a conducir y después ponerse el cinturón. Primero el cinturón y después empezar a conducir. Pero no tiene nada que ver, estamos hablando de los gases adentro del coso. ¿Qué tiene que ver? Está bien, estamos está dentro de la conducción, por lo menos. Está de dentro tus la conducción. Problemas conduccionales. Eso podemos hacer un programa aparte un día del catálogo. Conduccionales. Bueno, ahí estamos. No sé si te quedó algo en el tintero por decir... La calefacción parece un tema. ¿Alguna vez escuché algo de al arrancar el auto al principio, bajar un poco las ventanillas si estuvo cerrado, si se usó el aire acondicionado? ¿Es necesario ventilar el habitáculo? Sí, pero no porque se usó el aire acondicionado. Lo que es necesario es cuando hace calor, no sé cómo decirlo, el torpedo del auto y las partes plásticas largan un gas que es tóxico. A base de octanos. Mira. Y lo que hay que hacer es abrir y dejar que se ventilen y después meterse adentro. No, no es bueno abrir y meterse al toque. Eso había escuchado, ¿no? Es un invierno. Meterse y poner el aire acondicionado y que no se haya ventilado el... Claro, abrir un poco, ventilar y aparte es con el calor, ¿no? En invierno eso no pasa, es el calor lo que hace que libere. Y no solo conviene, claro, no solo conviene ventilarlo por esto que son gases tóxicos, tampoco es la muerte de nadie, nada, es mejor no respirarlo, ¿no? Pero es mucho más económico también para el auto sacar el aire caliente que está dentro, dejar que entre aire natural, porque adentro puede haber 10 grados más que, que afuera, ¿no? Sí, sí, a veces no se puede entrar al auto. Claro, entonces es mejor que entre aire fresco. Y después refrigerar ese aire fresco que es más cómodo. Dale, Lara, dale. ¿Eso puede pasar, digamos, así en un rato para el otro o si lo dejas mucho rato con el aire prendido? No, eso pasa si le pega el calor del sol cuando lo dejas estacionado. Durante un rato largo y volvés y no te puedes sentar que te quema. Y existe un sistema japonés que es... Tienes que abrir y cerrar, o sea, tenés que abrir la puerta de un lado, vas a la del otro lado y la abrís y la cerrás tres veces. Y con eso renovaste el 80% del volumen del aire. Estos japoneses por como si fuera una jeringa, ¿viste? Es como los bombear. Coreanos están en todos los coreanos. Tienen técnicas para todo. Fan del K-pop. Pero bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno también. Y es parte también de la seguridad. Porque si dejás el calor adentro y te metés, más allá de estos gases tóxicos que larga los plásticos... Te bomba y hace lo mismo que lo que decíamos, ¿no? Empezás a trabajar está, más también lento. También muchas veces lo que uno tiene que agarrar está caliente, el manubrio, la palanca de cambios. Sí. Así que está bien ventilar, enfriar un poco. Siempre hay que salir con tiempo. Siempre digo, la seguridad empieza por casa. ¿Por qué? Porque hay que salir más temprano. Exacto. No hay que salir a las corridas porque hay que hacer estas cosas, tomarse el tiempo para subirse al auto, ¿no? No es meterse de golpe y salir rajando. Así que bueno, vamos con una canción. ¿Seguimos con la música? Sí, sí, esta canción creo que me gusta, de La Casa Rodante, ¿no? La Casa Rodante del blues, de la banda Las Puertas. También ¿Las Puertas como o Las Porcas? The Doors. El Doors. Las Puertas. Las Puertas. Del disco Morrison Hotel, del año 1970. Del 70, ya van como 55 años. Un montón, pero mirá como dan ganas de bailar. Tiene miedo esto, ¿eh? A ver, vamos a escucharlo, operador, levante volumen. Good time.

llamó la experiencia otra vez. Ahí estamos, Qué lindo tema, la verdad, Bueno, búsquenla en Spotify, Marcia de Viaje, muy recomendable. Qué lindo. Bueno, ahí estamos, Arrancando con los consejos prácticos que tenemos cuando hay calor, ¿no? Un poco hablábamos ahí, al principio era revisar periódicamente el nivel y la calidad del líquido refrigerante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos poco líquido refrigerante o no tenemos líquido refrigerante, el auto puede levantar la temperatura. Peligroso. Si no tenemos tiempo... ¿En qué momento se controla eso? ¿Antes de arrancar? ¿Una vez de arrancar? Antes de arrancar. ¿Por qué? Porque el agua, si vos querés ver el nivel, cuando el auto lo apagaste, o sea, anduviste un rato largo, apagaste, el agua se calienta y dilata. Entonces vos vas a ver más volumen del que en realidad tiene. Por eso no se llena el tanque de agua, no se llena hasta arriba de todo. Si no se llena hasta un lugar, ¿para qué? Para darle espacio a que levante, ¿viste? Y otra cosa a tener en cuenta es mirarlo, que no esté el auto estacionado por ahí torcido. Nosotros claro, lo que eso es muy común rústicas. Acá en la ciudad de Bariloche, que todas las calles tienen pendiente, porque vivimos en una zona de montaña. Entonces, bueno, hay que buscar un lugar. Si está inclinado, va a encontrar que el tanque está inclinado, claro, ¿no? Por eso. Sí, eso es un muy buen punto, ¿no? Revisar las mangueras del radiador cuando hace calor. Cuando decís, che, me olvidé de revisar el agua antes. Bueno, cuando está caliente, lo que está bueno, cuando estacionás, mirar por debajo del auto y ver que no caigan gotas. Que no haya pérdidas. O cuando llegás al auto, ver que no esté mojado abajo. Viste, ahí te vas a dar cuenta de que hay algo que se te rompió. ¿Sí? ¿Y en ese caso? Y en ese caso, llevarlo al mecánico. Si depende del calor que haga, si hace 40 grados, 30 grados, que lo lleven con grúa. Si hace 20 grados, 25, 27, y ahí nada, depende del auto y qué tan lejos quede el mecánico, puedes prenderlo, hacer, viste, cuidado con los consejos de unos 4 kilómetros, pararlo, dejar que refrigere tranquilo, se enfrió de vuelta, prender. No, porque lo está perdiendo el agua ahí. Lo está perdiendo. Claro, le tirás un poquito si querés. Le vas rellenando. Sí, la verdad es no moverlo, ¿eh? Es un riesgo muy grande porque el riesgo que... ¿Qué le sucede a un auto sin agua? Se funde el bloque, con lo cual es el 100% del valor del motor, más o menos. Con lo cual no es bueno... No se recomienda. No. Yo lo he hecho, pero no lo recomiendo. El agua hay que revisarla sistemáticamente. Sí, más el agua del calor, de fundamental si uno va de viaje. Que el agua sea destilada. No uses agua de la canilla. ¿Por qué? Porque el agua de la canilla tiene un montón de minerales que son sanos para el cuerpo humano, pero totalmente nocivos para el motor, porque esos minerales oxidan todo el bloque y terminás que se te pudre el motor. Pero hay un producto particular, vos decís agua destilada, pero hay agua destilada, líquido... El agua destilada como agua y después líquido refrigerante que cumple doble función. Le saca más calor, o sea, por llamar refrigerante, le saca más calor al motor para la misma cantidad de agua y en invierno evita que se te congele. Algo importante que veníamos charlando... Que uno cuando va a hacer un viaje y tiene que hacer las revisiones del agua y aceite, no hacerlo cuando uno está saliendo, sino hacerlo con tiempo en caso de que le falte agua, poder ir a buscar y recargar. Exactamente, porque uno se hace el pistola y dice, yo soy un tipo preocupado, ¿no? Voy se a revisar. El pistola es una expresión técnica. Claro, sí. Voy a revisar y controlar todo, y cuando reviso y controlo todo, que lo hace una vez al año antes de irme de viaje,

Pollicita, ¿no es? Pollicita, con doble L. Pollicita. Pollicita. Así que... nada, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Andarás bien. Ahí está, ¿eh? A ver si podemos andar mejor en Papo, esta ruta. Papo andaba bien, pero se la puso también. Tenemos que organizarnos en todo el país, porque lo que contaba acá el amigo es lo que pasa en todos lados. Sí. Ellos están organizados. Sí, voy a poner en campaña de buscar a de las distintas localidades. Así vamos viendo los puntos de vista. Hay que potenciar y ver que no está mal solo las flores, sino que también es que el reclamo es el mismo en todos lados. Claro. El mismo. Lástima que las estadísticas no son muy buenas ni fiables. Entonces no termina que no puede tener datos ciertos para decir, che, desde que se dejó de mantener aumentó el triple. Porque no hubo estadísticas antes, no tampoco. Son tardías también las estadísticas. Pero bueno, qué sé yo, y muy interesante, ¿eh? No quiero cerrar el programa sin hacer acordar que mientras dure aprovechen la línea 141 opción 2, que es la red que interviene en instancia de post-emergencia. ¿Qué número, perdón? 149, y cuando te atiende el contestador o la voz, tocas la opción 2. ¿Sí? ¿Y para qué sirve ese número? Y ahí tenés asistencia psicológica, asistencia legal, pueden articular las distintas cosas que ocurren en el municipio a través después de un accidente vial, que te puedan asistir a vos para distintos lados y te pueden dar también consejos de psicológicos, ¿no? Uno puede estar traumado sin darse cuenta y decirte, che, mirá, puede ser que estés un trauma, anda a tal psicólogo que te pueda asistir. Asisten tanto a quienes sufrieron accidentes como a quienes los generaron. Sí, los sufrieron, generaron, y los parientes, de hecho, ¿sí? Que no estuvieron tampoco. Mirá cómo el efecto que hace un accidente. Así que, nada, no dejen de tenerlo en mente. Si ustedes son víctimas de un hecho vial, pariente de una víctima, o generaron, siempre se puede ir y poder zafar un poco de este mal trago que uno va pasando. Bueno, vamos a cerrando esto, que fue el programa 172, el programa Andar Bien, un programa que hicimos con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio. ¿De dónde? Tu barrio. De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.